le daremos y ya está. Ahora ya está grabado. Bueno. Pues eso que os comentaba, que mira, que lo sepan también los alumnos online. El alumno Fernando Ruiz, reciente doctor en filosofía, transcribió la clase aquella que impartí sobre la síntesis de Canals después de la presentación en Madrid de sus escritos filosóficos, y me la pasó, la revisé, a un par de errores míos porque repetí alguna cuestión en la clase oral, le añadí un par de esquemas y la tenéis colgada ya en el aula virtual, en el campus virtual del curso. Si Dios quiere y nos prestamos a ello y tenemos tiempo, iremos transcribiendo las siguientes clases, aquella de Hegel y lo que estamos repasando ahora, del mismo modo. Alguno de vosotros lo transcribe, me lo envía, yo reviso como si fuese un trabajo editorial del que yo no soy el autor, porque sea la manera de que lo haga, porque si me pongo yo ya a transcribir querré ya hacerlo perfecto y entonces no saldrá, y así a ver hasta dónde llegamos. Bien, hoy os he pasado un esquema, una tabla que tenéis todas las cuestiones que hemos tratado estas dos últimas clases. Es para que las tengáis bien fijadas y para mí mismo, ¿no? Bueno, no nos dejamos nada importante y como un guión pasado limpio. También la colgaremos cuando esté más completa ya sobre clase hecha, tarde. También la colgaremos en la clase. Bien. El título pues corresponde a lo que es el curso, el problema de la metafísica, y lo digo así, sin más, porque ya se verá. Tal vez sería mejor poner solo el problema de la metafísica, si fuese un libro, para curarse en salud y decir, no, yo no quiero, no puedo decirlo todo, solo tal cosa. Bien, entonces teníamos esa trilogía, que era el primer capítulo, Principios de la Metafísica, el segundo, os decía, el tema del ser inteligible personal, lo tenéis en las columnas centrales, y Principios de la Metafísica, en realidad tres cuestiones, ¿no? La evidencia crítica del principio de no contradicción, aquí tenéis recordado lo que explicamos, sobre la duplex cognitio, sobre el alma personal, una estructura de doble conocimiento sobre lo íntimo personal y lo común esencial, o lo existencial y esencial, aplicado al alma personal. Está dicho tal cual, recordando lo que os dice, lo que os expliqué, lo tenéis en la columna de la izquierda sobre el conocimiento existencial, la columna de la derecha sobre lo esencial, y en el centro pues aquellos problemas, ¿no? La individuación personal, si es por el cuerpo o no, etc. Y insistir que puede pasar por alto la distinción entre la actitud natural y la actitud crítica, es que el conocimiento existencial se da en la actitud natural, en la vida cotidiana. Conocimiento esencial ya requiere una reflexión crítica sobre el ser de las representaciones. Esto es importante por si alguien se anima a comparar el autoconocimiento existencial del alma con el yo pienso, el cogito cartesiano. Repito que es un buen tema de estudio, de tesis, teniendo en cuenta aquellas orientaciones de Jaime Balmes. Un artículo que sería autoconocimiento existencial del alma o autoconocimiento del alma y yo pienso, el cogito cartesiano, según, y que tenga en cuenta siempre las orientaciones de Jaime Balmes en su libro Filosofía Fundamental. José Miguel lo encontró, el libro de Filosofía Fundamental, lo ha adquirido, se lo han enviado a casa. A ver, muy bien, hombre, este es un formato nuevo, no lo conocía este formato. Yo lo tengo todavía, ya se me enseñó un día. Perfecto, esto muy bien, Oiga, además, caray, esto. Caray, qué bien presentado, qué bien editado está esto. Es extraño que los católicos hagan una cosa también. Cierto, lo vuelvo a repetir. Es extraño que los católicos impriman un libro tan bien. Debe estar, capítulo 19, el primer libro, ¿o no? Sí, el primer libro entero está. Muy bien. Oiga, pues aquí tiene usted su mejor introducción a la filosofía, ¿eh? Todo alumno. El último primero. Sí. El primero de la certeza. Supongo que lo van haciendo en tomos y este es el último primero. El primero es el más importante, ¿eh? Es el tratado de la certeza. Sí, sí. Pues mire, esto de Descartes lo encontraría, ¿no? Lo digo de pasada, ¿eh? ¿Ven? La existencia, a partir del capítulo 17 y 18, ¿eh? El principio de Descartes, ¿eh? Lo que va al principio yo pienso, etc. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde lo adquirió? Por internet, ya me lo imagino, pero a través de qué servidor, qué librería. No sé. No sé. ¿Le ha venido de Inglaterra? ¿En serio? Ya me extrañaba que pudiera hacerse algo así, no sé. Qué es extraño esto. Es increíble. Es increíble. Bien, continuemos con esto. Entonces, sobre el ser inteligible personal tienen estos recuerdos, ¿no? Es decir, primero, es un problema global de toda la metafísica occidental. No es un problema particular de la metafísica especial, como puede ser la psicología racional, problemas de la empatía, la simpatía, el conocimiento del intersubjetivo, la comprensión, un conocimiento por connaturalidad, no, todo esto se sobreentiende, pero no es el tema. El tema, en el propio Santo Tomás, lo tenéis aquí recordado por si alguien se pierde o le coge un vértigo intelectual, es por indicaciones académicas de Rousselot, Maréchal, Bofill y propio Canals, evidentemente. Por Rousselot, aquella tesis, aquella afirmación que indica en su intelectualismo, las verdaderas ideas, los verdaderos noúmenos son los espíritus puros, los inteligibles subsistentes. Claro, aquí está pensando propiamente Rousselot en el ángel, pero el hombre participa de esa condición angélica en la medida que es un ser racional también, una persona subsistente racional, un ser intelectual, ¿no? Entonces, por Maréchal, pues fijaos, es decir, cuando Maréchal recuerda al final de su volumen quinto que el ser intelectual es una persona y de persona a persona solo se puede satisfacer en la amistad. No lo indico todo en el cuadro porque me curo en salud, es decir, bueno, obligo a que los alumnos vengan a clase. Es decir, esta cita de Maréchal, por Maréchal, está al final de su libro quinto, la segunda edición de 1949, póstuma. Pero en fin, ahí tiene un apéndice, una laguna, y reconoce, claro, que el ser intelectual del que ha tratado a lo largo de cinco libros es una persona, lo reconoce al final. Se da cuenta, y en la segunda edición, imaginaos. ¿Por qué le pasa esto a Maréchal? Es evidente. Porque como quiere mantener el diálogo con el kantismo y la filosofía trascendental, entonces tiene que mantener una pureza lógica. Es decir, no voy a poner de entrada que conocemos según la persona de cada cual. Tengo que afirmar que conocemos, entendemos según el entendimiento, igual en todos, ¿me entendéis? Entonces por eso dice, bueno, es que al final me entra el tema de la persona. Por esto. Y por Bofill, suponiendo todo lo anterior, fijaos que me anticipo a los siguientes autores, ¿eh? Es decir, no voy a lo que es el estudio exhaustivo del autor, sino a lo que añade el autor, a lo que ya se sobreentiende, ¿eh? A lo que un alumno ha de saber, un alumno que de estudios tomistas ha de saber todo lo anterior a Rousselot para que concluya. Caray, las verdaderas ideas, los noúmenos son los seres intelectuales. A Maréchal, para que tenga sentido todo lo anterior, a lo que precisa. Caray, el ser intelectual es una persona. Y se satisface en relación de amistad. Por eso, claro, hombre, Dios, persona, persona, en amor de amistad. Y con Bofill, pues suponiendo ya que se ha reivindicado, se ha justificado el amor de amistad, pues yendo directamente a la estructura de la contemplación, y ya para quitarnos de encima la objeción de Rousselot, de que sería una intuición, pues esto que dice en su Contemplación y Caridad, aquel artículo, de Bofill, en su obra filosófica, concluye diciendo, porque la inteligencia no es tan solo un noein, un entender, sino además un legein, un decir, su última perfección, su actividad final de la contemplación, ha de definirse como un diálogo. Es el tema que retoma Canals, ya lo sabéis, al final de La esencia del conocimiento, cuando dice: la plenitud de vida personal le pertenece a la contemplación, el diálogo y la amistad. Son temas que ya están anticipados en Bofill, pero que Canals los sistematiza. Fijaos que Bofill esto lo indica, pero Bofill no hizo un estudio exhaustivo de la pertenencia del logos al entender. Esto ya lo sabéis que lo hizo Canals. Y resuelto esto, resuelta esta cuestión, que ocupó su tesis doctoral, ya lo sabéis, que el entender siempre es un lege, un decir mental, y Canals advierte por plenitud de conocimiento, es decir, bueno, como decía Juan de Santo Tomás, ¿cuál es esta plenitud de conocimiento? Para los que habéis estudiado Canals y me habéis escuchado en otras clases, sabéis que para él la plenitud de conocimiento es la autoconciencia del acto. La plenitud de conocimiento de la que brota la palabra mental es el entendimiento en acto como el inteligible en acto. Es la identidad del acto del entendimiento como el acto del inteligible de la que emana, procede la palabra mental. Pues esta autopresencia del acto, lo que al final La esencia del conocimiento califica como memoria de sí, la propia memoria de sí, es la plenitud de conocimiento de la que procede la palabra mental. Pero a lo que vamos, me interesa remarcar, para el tema que tratamos, que por Canals, por indicaciones de Canals, sabemos, tenemos que pensar, que la persona tiene verdad en el sentido de la verdad del ser con mayor plenitud que las objetividades universales de la ciencia referida al mundo de la naturaleza. Es el tema de la primacía de la persona en la verdad trascendental. Es un tema que cruza, da sentido a toda la obra de Canals y sin el cual no se entiende todo aquello que explicábamos, ¿no?, sobre el tránsito entre lo teológico, filosófico-teológico y lo político-histórico. Es decir, porque está en medio, está la persona. Bien, entonces, advertidas estas referencias, recordadas estas referencias, decíamos, este tema, el ser inteligible en cuanto persona y la primacía de la persona en el ser inteligible, parece que es un logro, la síntesis, un planteamiento de esta cuestión y la síntesis de esta cuestión parece que es un logro de Hegel. Así insistía Kojève en sus lecciones en los años 30, Kojève, un ruso que explica a Hegel en París estas cosas que pasan. Al final, quien sabe, sabe, y le piden que vaya a explicar. Y Hegel, que le conocía bien en los años 30, pues resulta que era Kojève, un ruso, y le pedían que lo explicara en París. Le escuchó mucha gente y tuvo una gran influencia esas lecciones de Kojève sobre Hegel. Ya muy impactado e influido por Heidegger y la difusión de Ser y Tiempo, etc. Entonces se nota que Kojève no solo explica a Hegel desde la óptica marxista, sino también desde la óptica existencialista, y sobre todo de Heidegger. Bien, a lo que vamos, allí Kojève insiste en que el primero que plantea este problema, esta síntesis del ser inteligible como persona, y que la resuelve, fue Hegel, en los términos de sustancia y de sujeto. La sustancia correspondería al ser por naturaleza, al sujeto, a la persona libre e histórica. La síntesis, que ahora no vamos a explicar, porque ya la explicamos en su momento, pasa por el concepto del espíritu, y ahí yo insistía que si comparamos esta temática en Santo Tomás o en Hegel, fijaos cómo estoy diciendo, mira, esto que al final Canals formula como la primacía de la persona en la verdad del ser corresponde al problema de la síntesis de la sustancia como sujeto, es decir, la verdad del ser que corresponde a la sustancia como sujeto. Es tremendo, ¿no? Es decir, Canals dice, la primacía en la verdad del ser la tiene la persona, y los hegelianos dicen, la sustancia es sujeto. Hay que lograr la síntesis de la sustancialidad del ser por naturaleza como sujeto libre e histórico. Libre e histórico. Evidentemente, Canals, siempre que Canals trata de la primacía en la verdad del ser, de la persona, siempre Canals sobreentiende que se trata de la persona en sus actos personales. Libres, únicos e irrepetibles. Que esto es lo grande de Canals. Que Canals se atreve a decir, mirad, en la verdad del ser, la primacía de la persona, incluso en sus actos personales, aquello de Santo Tomás que leíamos y comentábamos, de la Contragentiles 3, Contragentiles, a partir del 111, 113, aquellos capítulos que son bárbaros, son para leer y meditar toda la vida. En que el propio Santo Tomás advierte como perfección de naturaleza, la libre acción, y dice, para esta libre acción no es suficiente la inclinación de naturaleza, porque esto es común a toda la especie. Y dice, en cambio, a la persona hay actos personales que son únicos e irrepetibles, para los que no basta la inclinación de naturaleza. Se requiere un principio, que es el alma, en cuanto individual. Esto lo han de saber y se les ha de explicar a todos los tomistas aristotélicos que se quedan en la óptica de la física, ¿eh?, y de la filosofía de la naturaleza, sin escandalizar a nadie, y porque el propio Santo Tomás admite que la naturaleza sigue siendo criterio de esta libre voluntad, ya lo sabéis, porque la naturaleza imprime el fin último, que es Dios, la felicidad en Dios, como señal de la creación, como señal de la creación. Y aquí viene esta doble tendencia. Yo os decía, fijaos que es de repaso, pero sobre esquema queda más claro, ¿no? Supongo, ¿eh? Yo os decía, mira, los tradicionalistas, los que podríamos llamar tradicionalistas o antiguos, tomamos el criterio de la naturaleza, tomamos la naturaleza como criterio de la propia libertad. Podemos admitir el libre albedrío, pero decimos, pero hay unos criterios, unos principios por naturaleza que rigen el libre albedrío, orientan el libre albedrío. Es decir, admitimos una heteronomía moral, punto. En la terminología de Kant, un tomista admite el libre albedrío y dice, pero hay una última, hay una autonomía personal, pero hay una última heteronomía, dependencia del principio ajeno, que es el ser por naturaleza. ¿Y por qué? No porque seamos paganistas de la naturaleza, sino porque la naturaleza es creación de Dios. Entonces admitimos, respetamos el ser por naturaleza como criterio de la libertad, porque es creación de Dios. No por naturalistas, sino por teológicos, por creyentes en Dios Padre, creador. Y vamos a respetar su creación. Y si Dios Padre dijo que los humanos se procrean de ese modo, pues respetamos esa procreación. ¿Eh? Y si, etcétera, etcétera. ¿Eh? Si tenemos tal sexualidad, pues la tenemos y bueno, vamos a mejorarla y perfeccionarla, educarla, pero no somos reconstructores de la creación, no somos recreadores ad libitum por capricho de la naturaleza, ¿eh? Esto es muy importante. Mirad, el otro día os comparto una conversación familiar. Una tía mía hablando sobre, bueno, el problema de los padres cuando se hacen mayores, todo lo que hacemos por ellos, y cuando mueren el hijo, que es padre de los nietos y que también hace las cosas, lleva una temporada haciendo las cosas por los padres y por los hijos, los abuelos y los nietos. Cuando los abuelos mueren y el hijo y el nieto se ha hecho mayor, el que está ahí en medio puede caer en una cierta depresión, una desazón, y decir, pero ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Todo lo hacía por los demás, y ahora, mira, por mí no voy a hacer nada, me hundo. Y decía, esta tía te decía, no, por ti has de seguir haciendo, porque tú eres criatura de Dios. Y es una señora que no va precisamente a misa cada domingo, ¿eh? No, no, ni pasaría por los altares de las santas y beatas de la iglesia. No, no, no, no, todo lo contrario. Pero dijo esto, y lo tienes razón. Es por esto, que cada persona ha de cuidar de sí misma, ¿no?, por respeto a la creación de Dios. Porque cada uno es criatura de Dios. Por respeto y fidelidad a la creación de Dios, uno también se tiene que cuidar a sí mismo. Y respetarse. ¿Eh? Es decir, esto, repito, es una fuente de gran terapia. Y digo, sí, tienes razón. Esto lo dice al empezar Santo Tomás en la Contra Gentiles. Que hay armonía entre la verdad revelada y la verdad de la naturaleza, porque ambas proceden de Dios. También la naturaleza es creación de Dios. Bien, pues, en cambio, los ya sabéis, los hegelianos, los modernos, van por el Estado y de la libertad. Y la libertad es criterio de sí misma, libertad de la libertad. Esta expresión no está en un esquema, pero os la comparto y podéis hacerla vuestra. ¿Eh? Libertad de la libertad. Libertad según naturaleza, Santo Tomás. el católico tradicional, libertad de la libertad, el hegeliano, moderno, cristianos de modernos, cristianos de la libertad, etc. Van por ahí. Y os recuerdo que hay como cuatro guerrillas, cuatro familias, los platónicos cartesianos, el aristotelismo tomista. Yo insisto en que ha de dialogar con el idealismo trascendental, tender puentes, ver semejanzas y diferencias, y frente a los posmodernos nietzscheano-heideggerianos. Con estos ninguna alianza, al contrario. Porque esto de introducir el tomismo a través del tema del olvido y recuerdo del ser según Heidegger es desastroso. Hay que introducir a Santo Tomás, si se tiene que introducir en comparación con algún autor moderno, con Kant y con Fichte, no con Heidegger, con Kant y con Fichte. ¿En qué? En lo que dice Rousselot, las verdaderas ideas, los verdaderos noúmenos, en teología de Kant, son las personas. El mundo inteligible es el mundo de las personas. Si entráis así, tenéis asegurado el 50% del éxito del auditorio. En cambio, si entráis con el tema del olvido, y recuerdo del ser, según Heidegger, vais a aburrir de entrada, se os pondrán de espaldas y dirán, oh, otro tomista que no solo ha leído la introducción a la metafísica de Heidegger y no ha entendido ni Santo Tomás ni Heidegger. Punto. Es así. Es así. Al cabo de 30 años puedo decir esto, porque lo he sufrido en carnes, esta cuestión la he sufrido en carnes, durante 30 años. ¿De acuerdo? Podéis decirlo. Según el profesor Cervantes, a sus alumnos les dice, si tenéis que introducir a Santo Tomás en un ambiente moderno, contemporáneo, comparándolo con algún autor, hacedlo con Kant y con Fichte. Citad a Marechal y olvidaos de Heidegger y su recuerdo y olvido del ser. De su olvido y recuerdo del ser. Lo he explicado muchas veces, no lo voy a explicar más. ¿Por qué? Lo de Heidegger confunde, desorienta, empobrece el trabajo. Lo de Kant, Fichte, relanza a Santo Tomás, lo pone en el tema y permite el diálogo entre católicos y protestantes, el mundo clásico, el mundo moderno. Es la clave de la verdad. Una advertencia: si hay que introducir a Santo Tomás en un ambiente moderno, comparación con algo moderno, sin hacer depender la actualidad de Santo Tomás de estos autores modernos, porque ya sabéis que Kant, Fichte están más superados que el propio Santo Tomás, porque Santo Tomás se conserva en escuelas tomistas, se conserva en la Iglesia Católica, lo de Kant y Fichte se conserva solo en, claro, parecidamente, pero de otro nivel, en algún grupo de estudiosos cristianos y en algunos centros de teología protestante, pero nada más. Nada más. Bien. Replanteamiento de la cuestión de Santo Tomás. Esto ya lo explicamos, dijimos, mira, por la esencia de la metafísica, en cuanto a ciencia intelectual y sabiduría gubernativa. Lo tenéis en dos columnas. Por la esencia de la metafísica, buscando no solo el objeto común, más o menos concreto en las cosas, sino el objeto propio, que Bofill decía que es la persona, y saciativo, que es Dios. Entonces, Santo Tomás recordando que metafísica, ciencia intelectual del máximo inteligible, el tema que corresponde a la verdad del ser, ya sabéis, la inteligibilidad del ente es la verdad del ente, la verdad del ser, y por sabiduría gubernativa del fin último, temas que corresponden a la cuestión que corresponde, perdón, al tema del bien supremo. Entonces, ahí en medio tenemos como una primera síntesis de decir, Santo Tomás insiste siempre en que la perfección intelectual es felicidad personal. Pero esto también lo diría Spinoza. Esto no está en el esquema, pero lo anticipo. Es decir, Spinoza también dice que el fin último es, al entender, contemplación de Dios como felicidad personal. Pero hay grandes diferencias, evidentemente. Precisamente porque Spinoza hunde la contemplación de la verdad en la naturaleza, y el amor es meramente intelectual, que para Spinoza consiste en el goce del conocimiento de lo verdadero, lo necesario, parece que digan lo mismo. El fin último del hombre es el conocimiento y amor de Dios. Esto lo dice literalmente también Spinoza, pero hay unas grandes diferencias. La primera, Spinoza hunde el conocimiento, Dios, ya lo sabéis, identificado con la naturaleza. Dios no es un ser personal. Y de rebote, claro está, el amor que reivindica Spinoza es un amor intelectual que consiste en el goce, la alegría del conocimiento de la necesidad, como un buen estoico. En cambio, no puede haber, evidentemente, ya no puede haber amor de amistad, porque es que Dios no es personal en Spinoza, ya lo sabéis. Bien, dicho esto de paso, siempre he planteado esto en tres términos, ¿no? Tres niveles de profundización: una síntesis óntica, ontonoética y teleológica. En la óntica viene aquello de que el ente no es solo lo común, genérico e indeterminado para Santo Tomás, sino que también el ente es lo que tiene ser, que es acto y perfección. Hoy no toméis notas, ¿eh? Está todo en el esquema. ¿Eh? Por supuesto. La síntesis ontonoética, es decir, entre lo óntico, el ente, y la noesis, el entender, que es aquella tesis que ya cita Rousselot, el intelligible en acto es el entendimiento en acto. Según aquellos dos primeros sentidos, es decir, claro, se identifica lo inteligible en acto en el acto del entendimiento, es decir, no hay la actualidad de lo inteligible, es la actualidad del entendimiento que lo entiende. Esto lo he explicado muchas veces, Santo Tomás lo dice en fórmulas magistrales, inteligible y entendimiento en acto son uno en su ser inmaterial, y a su vez este entendimiento, por su propio ser inmaterial, es capaz de entenderse a sí mismo, por su ser en acto inmaterial se entiende a sí mismo. Pero lo importante es que es esta tesis que decía Rousseau, ¿no? Los inteligibles en acto, por su ser subsistente, son las inteligencias en acto y se entienden a sí mismos de un modo sustancial por su autoconciencia. ¿Eh? Bien, si queréis decir propiamente los ángeles, los hombres, ¿cómo participan de esto? Pues bueno, es un tema que rebota a la fundamentación, pero que retorna a la duplex cognitio de ánima. Punto. Es decir, ya a estas alturas ya no hay que tener miedo de decir, caray, ¿cómo es que el hombre posee este ser inteligible que es por su propio ser, en que es capaz de entenderse por sí mismo? La duplex cognitio, el entenderse existencial por la esencia del alma. Importante, última etapa, síntesis teleológica. Esta frase que os decía, esta tesis que os decía, que merece la pena meditarla al menos una vez al mes. Dios es la felicidad del hombre y lo ordena toda la felicidad del hombre. Digo una vez al mes, una vez a la semana o una vez cada día. Dios es la felicidad del hombre y lo ordena toda la felicidad del hombre. Y si vais a hacer la visita, meditad esto. Tú eres mi felicidad y todo lo ordenas a mi felicidad. Si algo no va conmigo, es porque no me tenía que hacer feliz. Si algo no lo permites, es porque no era mi felicidad. ¿Eh? Pensadlo así. Y saldréis felices. Porque a veces nos obcecamos en objetivos, decimos, esto, tengo que conseguir esto, tengo que tal y cual. Pasa en todo, ¿eh? Pasa en todo. En el mundo del trabajo, de los estudios, no digamos de la pareja, uno se obceca en tal señora o tal señor, y no hay manera. Bueno, pues porque no ha de ser. Dios no la quiere para ti, no la no toca. ¿Me entendéis? ¿Es cierto? En cambio, es decir, esto no es un quietismo. Porque, ojo, Dios es la felicidad del hombre y lo ordena toda la felicidad del hombre. Lo ordena y tal, pero el hombre es libre para actuar, ordenarse o no a Dios, y para cuidar las cosas que le envía Dios o abandonarlas. ¿Eh? Es decir, cuidado. Y esto tiene que ver con, lo he añadido aquí, con aquellas reflexiones de Santo Tomás, de las tres contragentiles, 111-113, sobre la dignidad del fin último. La persona es fin en sí por la dignidad del fin último, conocimiento y amor de Dios interpersonal. Y por su perfección de naturaleza, ¿no? La libre acción personal, según el entender del ente universal. Esto dice de ahí Santo Tomás que es perfección de naturaleza. Y os decía, no, aquí se podría añadir, es decir, claro, porque la naturaleza para Santo Tomás es inclinación al acto propio, al movimiento propio, es principio genético de movimiento propio que se manifiesta propiamente en la vida, etcétera, etcétera. Como grado de perfección de esta naturaleza está la autonomía, la libertad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora decíamos, el planteamiento de la cuestión en Kant. Me he permitido ordenarlo así para conservar el rigor, aunque a veces he dicho una cosa antes que la otra, y esto tiene que ver con los textos que os apunté la semana pasada. Vamos, os pasé aquellos tres textos. Uno era del final de la crítica, está en el capítulo arquitectónica de la razón pura, El otro está en el canon de la razón pura, mismo apartado, el mismo. Y otro es de la crítica a toda teología, fundada en la revelación, ahí donde Kant distingue entre ontoteología y teología natural. Bueno, el primer texto, aquel que dice Kant, para acabar, dice: los logros, la metafísica, que funda la crítica, aquí ya no me hago tema ni problema de si la crítica de la razón pura hunde la metafísica, o fundamenta la metafísica, o transforma la metafísica. Es evidente que el objetivo de Kant es fundamentar una metafísica adecuada a las posibilidades de la razón humana. Este es el tema. Kant no quiere eliminar la metafísica. Kant se advierte que la metafísica es una necesidad de la razón humana. Kant la quiere encauzar para llevarla a buen puerto. No quiere eliminar la metafísica. Y por metafísica, conocimiento de lo metasensible, Kant en esto es literal. Es académico literal. De metafísica, conocimiento de lo inteligible y suprasensible. Tiene que haber uno u otro, porque es una tendencia natural de la razón humana. Si hasta ahora ha fracasado, es porque se ha equivocado en el método, se ha equivocado en la dirección, pero tiene que encontrarla. O sea, Kant no elimina la metafísica, la fundamenta, de algún modo, reconduciendo la tendencia natural a lo metafísico. Esto es importantísimo, pero que es está allí, una lectura nada pretenciosa y tampoco prejuzgada por otros no kantianos. Lee esto y punto. Kant hace esto, reconduce la metafísica a un fin adecuado a la razón humana, punto, no hace nada más que esto. Entonces dice allí Kant: los logros de esta metafísica, esta metafísica sirve para que los logros de la comunidad científica no abandonen el fin último, superior, que es la felicidad universal. Caray, tenemos al final de la crítica de la razón pura que Kant dice: hay una metafísica que rige, legisla sobre la comunidad científica para que no abandone, no tergiverse, el fin principal, el fin último principal, que es la felicidad universal. Esto lo pones en selectividad y se te amotina el profesorado. Se te amotina el profesorado. Y si lo pones al final de una carrera de estudios, un grado, una licenciatura, un máster, un doctorado de filosofía, también se te pueden amotinar. Oiga, esto no. ¿Qué quiere decir? Hombre, nosotros nos han explicado que Kant, el primero, elimina la metafísica, el científico es la ciencia positiva, es el progreso de la humanidad, y esto de la felicidad es una heteronomía que hay que abandonar, porque lo suyo es la autonomía del deber, por no haber entendido nada de Kant. Porque el tema es que esta felicidad, ya lo anticipo ahora, esta felicidad, Kant sí que es verdad que dice: no puede ser criterio de moral. La felicidad no es el criterio de la moralidad. La moralidad debe basarse en el deber universal. Pero la felicidad es el fin último, que solo se encuentra en Dios. Punto. Esto es Kant. El Kant auténtico es el que dice: la felicidad no es criterio de moralidad, pero la felicidad es el fin último, que solo se encuentra en Dios. Esto es Kant. El Kant verdadero es este. El Kant verdadero es lo que dice: hay una metafísica, según la crítica, que legisla sobre los avances de la ciencia positiva y que lo ordena al fin último, que es la felicidad, no como criterio de moralidad, sino como premio de Dios. Premio, digo, como bien divino, bien de Dios. Eso sí, que corresponde a los méritos de la moralidad. Esto es importantísimo. Esta felicidad que Kant pone en Dios ha de corresponder a los méritos del deber moral. ¿Vale? Esto es Kant. El Kant completo es esto. El Kant completo es lo que dice: hay una metafísica, según los límites de la crítica, una metafísica que legisla sobre la ciencia positiva, de los fenómenos de la naturaleza, y lo ordena todo según el fin último, que es la felicidad, que está en Dios. no como criterio de moralidad, sino como, si queréis, premio a los méritos de la felicidad. Ya sé que la palabra premio queda mal, ¿no?, en un rigor académico, sino como correspondiente a los méritos morales del deber. Es decir, el kantiano es el que va por la vida así. Dice, claro, mira, yo ya sé que lo que quiero es ser feliz. Pero claro, en esto de la felicidad no hay manera de ponerse de acuerdo. No puede ser criterio de moral universal. Esto de la moralidad, de la ley universal, lo vamos a dejar solo con el imperativo categórico, que mi máxima pueda ser universal, válida para todos. No voy a hacer de criterio de la moralidad la felicidad, sino que mi máxima pueda ser universal, válida para todos. Y haré las cosas no porque busque la felicidad en ellas, sino por deber, según esta norma, que acepto porque puede ser válida para todos. ¿Vale? Y esto de la felicidad, en todo caso, me lo dará Dios. Eso sí, según mis méritos morales, según yo lo moral que haya sido. Aquí hay dos grandes diferencias con Santo Tomás, precisamente en este tema. Ya sabéis que Santo Tomás pone como criterio de moralidad la felicidad, y que la felicidad no es una correspondencia a mérito humano ninguno, sino que es una gracia que nos da Dios. ¿Entendéis? ¿Veis la diferencia? Santo Tomás, curiosamente, pone el criterio de felicidad según naturaleza, inclinación de naturaleza, la felicidad como criterio de moralidad. Pero la felicidad plena, la felicidad eterna, la felicidad divina, no corresponde a méritos humanos. Es una gracia de Dios. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. No por méritos. Dios no se nos da por méritos propios. Se nos da por su gratuidad. Ahora me diréis, hagamos lo que hagamos, se nos dará Dios. No, porque previamente tú has de haber conducido tus actos a la felicidad de Dios. Pero que en tus actos, finalmente, a través de tus actos, consigas esa felicidad, que es la contemplación de la esencia de Dios y tal, es una gracia de Dios. ¿Me entendéis? Es decir, yo portándome bien, buscando la felicidad, estaré en las puertas del cielo. Pero que entre en el cielo y contemple a Dios y que goce de la bienaventuranza, de la felicidad eterna, esto es una gracia que me da Dios. ¿Entendéis? En cambio, el kantiano dice, mira, aquí en este mundo, oye, vamos a hacer leyes que sean válidas para todo el mundo, dejando de lado el criterio de la felicidad. Y esto de la felicidad, en todo caso, se lo exigiré a Dios según yo haya cumplido la ley. ¿Entendéis? Iré a las puertas del cielo diciéndole, oye, que yo tengo aquí todo el derecho para entrar, porque he cumplido el deber de la ley. Ley que al principio nos enseñaste tú a través de Moisés, pero que después, cuando fuimos ilustrados, ya éramos capaces de darnos a nosotros mismos. ¿Me entendéis? O sea, pero los términos de la cuestión son estos. No sé si me siguen, ¿entienden? En 4, o sea, el último texto, con el que acaba la arquitectónica de la razón pura, dice, esta metafísica, entre paréntesis, consiguiente a la crítica, vigila que los logros de la comunidad científica no se desvíen del fin principal, la felicidad universal. Y os digo, cuidado, la felicidad para Kant, a diferencia de Santo Tomás, primero, no es criterio de moralidad, sino que es bien divino, es bien que nos da Dios, pero según méritos morales. Esto en Kant, ¿vale? Coincide aquí Kant y Santo Tomás en que la felicidad última es la de Dios, pero se distinguen en qué, en que Santo Tomás pone la inclinación a la felicidad, la inclinación natural a la felicidad, como criterio de moral. Pero también Santo Tomás dice, ojo, la felicidad eterna, la felicidad absoluta, es una gracia de Dios. Es la contemplación de Dios, que es gracia suya. Y no corresponde a ningún mérito. Dios no se nos da por méritos personales, sino por su libre gratuidad. Dios no está obligado ni a encarnarse, ni a dar su Hijo en la cruz, ni a redimir a la humanidad, nada de nada. Dios va a hacer esto por su libre bondad. Por méritos propios solo llegaremos a la antesala del cielo, a ver a San Pedro, pero que nos abra la puerta, ¿verdad? Esto es una gracia de Dios. Esto también reconforta. Reconforta. Porque entonces uno deja de estar obsesionado con los méritos que hace, de decir, vamos, que si no hago suficientes méritos, si no cumplo siempre a rajatabla con el deber de la ley universal, que encima nos damos nosotros, después yo soy el primero en fallar. Si no hago esto, es que es como le voy a exigir a Dios que me abra las puertas del cielo. Pues nada, tranquilo. Tú vives según lo que te hace, lo que es felicidad por naturaleza, no según deber. La asamblea tendría que legislar según criterios de felicidad universalizables, eso sí, es decir, no vamos a poner por ley todos los españoles serán colchoneros porque el presidente del gobierno sea del Partido de Madrid y eso sea lo que le haga feliz, ¿me entienden? Vale, es decir, es que esto sería la parodia, la parodia que nos haría un candidato autonomista. Es decir, así cuando vosotros gobernéis, ¿qué vais a poner como ley? Lo que os hace felices. Muy bien, entonces el presidente del gobierno me hace feliz que gane el Atlético de Madrid, todo el mundo por obligación de ser el Atlético de Madrid, y ahora, bueno, hombre, ley de inclinación a la felicidad que sea universalizable, por naturaleza común a todo. ¿Entendéis? ¿Vale? He dicho colchonero porque la Tumaya es un equipo que cada vez me cae mejor. ¿Con este criterio se podría llegar al relativismo? ¿Diga? ¿Que con este criterio se podría llegar al relativismo? Esto es lo que ve Kant. Que si ponemos solo una felicidad meramente empírica, porque claro, Kant tiene un concepto de felicidad que es el que él critica, que ya es una felicidad que se reduce al bienestar empírico. Es decir, Kant da una definición de felicidad que dice, mira, la felicidad es que las cosas me vayan según mi deseo, según yo quiera. Es decir, lo dice en varios lugares, ahora no vamos a buscar todas las definiciones que da Kant de la felicidad. Pero Kant tiene un concepto de felicidad que consiste, que ya es una felicidad meramente empírica y que coincide con el bienestar y que viene a ser la adecuación de los objetos con el deseo. Es decir, que las cosas me vayan como yo quiera. Entonces, esto es imposible ponerlo como criterio universal. Esto es porque cae en el relativismo, como usted decía, porque cada cual tiene deseos distintos. ¿Me entiende? Entonces, Kant se encuentra con este problema. Siglo XVIII, finales del XVIII, tras un atroz materialismo mecanicista francés, que lo ha desmantelado todo. Cuidado, es que hay que situarse en la época. Kant se atrevió a plantear los temas en los que pensaba Santo Tomás en el siglo XIII. ¿Porque leyó a Santo Tomás o no? ¿O porque sabía de teología? ¿O porque por propia inquietud personal? Esto lo dejo para los estudiosos de la biografía de Kant. No lo sé. No viene a, esto no es lo importante. Pero lo cierto es que Kant, pensando por su cuenta, va a encontrar temas en los que pensó ya Santo Tomás en el siglo XIII. Es decir, todos, Descartes no. Descartes no coincide en todo. Lo fotem, porque Descartes todo lo moral lo dejan provisional. Cuidado, Mientras hago la duda metódica y establezco principios indudables, la moral queda provisional. Y todo queda ahí en un cajón desastre, que al final lo invade toda la matemática, y que las verdades matemáticas, dicho sea de paso, son creadas por Dios, dependen de su voluntad, como todo lo demás. Esto es Descartes. Descartes se acaba al empezarlo. No, dice, bueno, vale, de acuerdo, muy bien, vale. Matemática que depende de Dios, ya está, para dominar el mundo. Esto es Descartes. Cambio Kant replantea todo lo que se puede reencontrar en la Suma Teológica. Y en concreto, esto último que os decía, muy importante, esto, que la comunidad científica, el fin principal, la felicidad universal. Pero la felicidad se contracara se ha reducido a un mero empirismo del bienestar, según el deseo de cada cual, relativismo, no puede ser criterio de moralidad, dice Kant, pondré como criterio de moralidad lo que él llama imperativo categórico, que es actúa de tal modo que tu máxima pueda ser ley universal, según un criterio meramente formal, el contenido el que sea. Esto, pero añade además Kant, y esto es muy importante, el imperativo categórico sí que tiene un contenido material, es que, dice Kant, actúa de tal modo que consideres a todo hombre como fin en sí mismo, a toda persona como fin en sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Pero claro, ¿en qué sentido? Claro, Kant dice, no como objeto de contemplación, actúa de tal modo que toda persona sea fin en sí mismo, todo hombre sea fin en sí mismo. Esto es Kant, ¿eh? Pero no como objeto de contemplación, sino como partícipe de la ley. La persona, dice Kant, una traducción material del imperativo categórico sería actúa de tal modo que consideras a todo hombre como fin en sí mismo, como persona. Persona igual a fin en sí, Kant. ¿Vale? ¿Qué quiere decir en Kant esto? No la persona como objeto de contemplación, fin en sí de contemplación, sino la persona como partícipe de la ley. Actúa de tal modo que admitas que todo hombre participe de la ley. Esto es Kant. Es la regla de oro. Es la regla de oro. ¿Entendéis? Para moverse en el mundo liberal, meramente formal, Kant introduce algo que es material, de hecho. Es que admite que todo hombre participe de la ley universal. ¿Entendéis? Respeta a toda persona como fin en sí mismo. Pero, cuidado, gran diferencia también con Santo Tomás, no como objeto de contemplación, sino como como idea práctica, persona capaz de participar de la ley. Podremos estar de acuerdo o no con Kant, pero el tema es este. Las coincidencias y diferencias son estas. ¿Entendéis? Cuidado, por lo tanto, cuando introduzcáis temas como la persona como fin en sí. En Santo Tomás, Kant dice lo mismo, la persona es fin en sí. Y es criterio de la moralidad, la persona como fin en sí. Criterio material, no únicamente formal. Pero con esta gran diferencia, Kant no pone al fin en sí como objeto de contemplación, sino como idea práctica, la persona participe de la ley universal. Por lo tanto, aquí hay que decir algo, lo voy a decir, en favor de Kant. Kant no habría podido ser, el kantismo no podría haber sido nacionalsocialista. Evidentemente, porque lo primero que hacen los nazis es excluir a los que no son como ellos de la ley universal, igual para todos. ¿Me entendéis? Por lo tanto, basta de decir tonterías, críticas gratuitas y fáciles, decir, es que el kantismo nos lleva al nazismo. No. Lo que llevó al nazismo fue la lectura, el Nietzsche. El hegelianismo vitalista. Esto es lo que lleva al nacionalsocialismo. El hegelianismo, un Hegel del Estado con una voluntad reducida a la de poder nietzschiana y en el sentido literal vital, de centros de fuerza, ¿vale? Y identificada con la madre tierra, la patria y la sangre. Esto es lo que lleva al nazismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque claro, ya puestos, también podría decir, no decir, también el tomismo lleva al nazismo, ya puestos. Y el Platón, y el aristotelismo, y el platonismo, y el Heráclito ya llevaba al nazismo. Tales de Mileto ya lleva al nazismo. Ahora es que si nos ponemos en este plan, ¿me entendéis? Es decir, a estas alturas, decir que Kant conduce al nacionalsocialismo tiene el mismo valor como decir, y Ockham también, porque también fue el primer voluntarista. ¿Me entendéis? Esto lo digo no para quedar bien, por si me escucha un kantiano, dice, sino por rigor académico e histórico, para obligaros a pensar las cosas adecuadamente y a no dar afirmaciones gratuitas de cara a la galería. porque esto queda muy bien. Yo mismo he estado tentado a veces. Decir, mira, es que claro, es el voluntarismo kantiano. Pues cuidado. Voluntarismo kantiano anticipa el voluntarismo nazi. Cuidado con estas, todas estas diferencias. ¿Me entendéis? ¿Vale? Fernando, es decir, seamos muy justos. Seamos muy justos. Más de lo que son los demás con nosotros, probablemente. Probablemente. Probablemente. Porque para los demás podemos ser el hazme reír, ultramontano, etcétera, etcétera. Pero no, no es así tampoco. No es así tampoco. Bueno, continuando, entonces la segunda cuestión, el segundo texto, es aquel que pertenece al canon. Fijaos, lo que da una frase, lo que da una frase. El segundo texto es aquel que ya pertenece al canon, en que ahí Kant dice, recordando la hora que es, bueno, llevamos 50 minutos, debemos las 7 ya, lo dejamos aquí. Stop.